último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, pues, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Saben, señores, Tecnomundo, gracias a ellos estamos regalando hoy 5 juegos de PlayStation 3. Si ustedes quieren arreglar su consola, comprar los videojuegos más recientes o que le reparen su consola si se les arruinó, pues pueden visitarnos, Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, ventas@tecnomundohn.com. Bueno, ahora vamos a la sección de tecnología. Exactamente, entonces como ustedes saben que la consola siempre intenta brindar un servicio social, más que todo en materia de tecnología, entonces en este segmento vamos a hablando precisamente de la crisis, de que ahora si uno tiene un trabajo, aunque sea de vender en las noches, siempre y cuando tenga un sueldo fijo, mejor agarrarse de lo que uno tenga, porque conseguir un ingreso a esta altura del partido es un poco complicado. Sí. Aunque uno tenga licenciatura, maestría, 4 doctorados, etcétera, etcétera. Eso no importa. ¿O? Eso no importa. Un buen día se puede encontrar trabajando de sicario. Entonces, aunque tenga todos los títulos universitarios habido por haber. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es de las 5 mejores aplicaciones para Android para conseguir empleo. Ah, mira qué bueno. Muchas de estas aplicaciones obviamente son para mercado gringo, mercado europeo o de otras partes del mundo, pero la mayoría, como están inmediatamente, intrínsecamente relacionadas con Google, básicamente son aplicables para cualquier país del mundo. Entonces, estas pueden descargarlas tanto en su celular Android como en su tableta o en cualquier dispositivo Android. Entonces, si quieren, empecemos y voy a dar la puntuación que tiene en Google Play, del 1 al 5. Dale. La primera es la aplicación Monster. Hay un sitio en internet que se llama Monster, que básicamente es un sitio para conseguir empleo. Ustedes saben que los sitios para conseguir empleo, uno mete su currículum o lo manda, llena unos datos y básicamente uno queda en la base de datos de ese lugar. Entonces, cuando hay una coincidencia con tus datos y con el pedido de ciertas empresas, ellos básicamente te avisan y ellos sirven como una especie de intermediario. Entonces, el sitio Monster básicamente es así. Solo que Monster es un sitio tan grande que bueno, como les dije, no solamente es para Estados Unidos o para Europa, sino que básicamente para cualquier parte del mundo. O sea, vos metes ahí tus papeles y si en Sudán aparece un empleo para una persona que tiene tus características, te van a llamar o van a intentar cómo hacer contacto, pero igual el aviso te lo envía. Entonces, la aplicación Monster tiene una puntuación de 3.2 de 5 en Google Play. O sea que es algo de término medio y que tiene una efectividad, ponerle como de un 60-70%. Puedes crear tus propias alertas por email y utilizar el GPS integrado que trae la aplicación, obviamente con el de tu celular o el de tu tableta, para conseguir empleo cerca de tu posición geográfica. Entonces, ese okay. No está tan mal. Ese es el Monster. El otro es el LinkedIn. El LinkedIn es también una versión móvil de otra página de contactos profesionales. O sea, básicamente lo que ellos están haciendo es que obviamente a esta página les ha ido muy bien con este negocio. Entonces, obviamente se están diversificando. Y qué mejor manera de diversificarse que sacar versiones móviles de su sitio web llamando las aplicaciones para que la gente las ande de arriba para abajo. Esto básicamente no es un portal de empleo, sino que esto más bien funciona como una red social. Pero en vez de hacer contactos o vínculos amistosos o ver de qué manera conseguís tu media naranja o andas acosando a tu vecina mediante Facebook, esto básicamente lo que hace es que vos creas vínculos profesionales que en algún futuro cercano van a ayudar a que la coincidencia con tu necesidad laboral llegue en el momento adecuado. Fíjate que en ese a mí me han invitado, o sea, así como contactos que tengo en el correo y todo, me han enviado invitaciones a ese, pero nunca le... Igual, así como Twitter, vos puedes seguir a las empresas que te interesen y estar al tanto de las novedades que ellas ofrecen o de cuando hay una oferta laboral en camino. Ajá. Entonces, básicamente esto, más que un portal de empleo, como ya te dije, es como una red social. Entonces, este está bastante interesante y tiene una puntuación de 3.9 de 5. Okay. O sea, que está más arriba del Monster. El siguiente es el Trovit. Este también es una aplicación basada en un sitio web, básicamente todos lo son. Esto básicamente es un poco más personalizado, porque esto ya lo sectoriza ya más por Está por lo que... ¿Cómo sea? Te lo podría decir? O sea, vos mandas tu información, pero inmediatamente esta aplicación te lo sectoriza por el lugar donde vos estás. Entonces vos ponele, director de radio, busca empleo, sabe cocinar, con dormida adentro, limpia plancha y todo lo demás. Entonces inmediatamente vos pones tu dirección y ellos empiezan a buscar lo primero, los empleos que estén más cercanos a vos. Jugueterías, o sea, alrededor. Para exactamente. Que... Ah, okay, sí. Ok. Está bien. Qué y bueno. Aparte de todo, inmediatamente, aparte que lo hace así, lo empieza a hacer como micro y luego se empieza a ampliar, te lo aumenta hasta 38 países más. Pero, entonces, bueno, hay empresas hondureñas, me imagino. Sí, sí. O sea, no te sabría decir qué empresas hondureñas están utilizando, ajá, estas aplicaciones, pero obviamente hay empresas, o sea, a pesar de que somos un país tercermundista y de que las cosas llegan 25 años después a nuestras costas, obviamente ya estamos en un mundo globalizado y tienen que haber empresas que son, aparte son franquicias o son sucursales de empresas grandísimas que tienen que tener acceso a este tipo de cosas. No te sabría decir, como te digo, cuáles son, uh-huh, pero la gente debería ir anotando este tipo de cosas para que las ande en su tableta. Ahora que está fregado con cierta chamba, pues es una buena opción. Sí. Realmente, el otro es el laboris.net. Este tiene una puntuación de 4.6 de 5, o sea, ya está bastante alto. También es otra adaptación de un sitio web. Bueno, básicamente, como ya dije, todas las son. Este te permite, o sea, el interfaz de esta aplicación es como el más amigable de todos. O sea, vos entras y rapidito te das cuenta si hay empleo o no hay empleo en tu zona geográfica. Obviamente con las características laborales que vos estás presentando, con tu perfil profesional. Entonces, básicamente, este tiene una puntuación bien alta porque, aparte de todo, este te permite escoger antes de aplicar tu salario, tu jornada laboral y todas las características básicas que los demás no te dejan. O sea, los demás vos metes tu perfil profesional y en algunos te permiten meter tu intención salarial, o sea, lo que vos pretendés ganar. Pero en este... al mismo tiempo que metes todo tu perfil profesional, perdón, vos puedes decir, yo estoy de acuerdo en trabajar de media jornada, de tales y tales horas, media jornada, medio tiempo, solo por hora, quiero ganar tanto, me interesa más trabajar de noche que de día. Entonces ellos como que te dan una posibilidad más de ampliar el perfil que vos estás creando en su sitio. ¿Cuánto cuestan estas aplicaciones o son...? Son gratuitas. ¿Son gratuitas? Son gratuitas. Son gratuitas, son aplicaciones gratuitas. De igual manera, o sea, yo puedo accesar desde mi computadora si no tengo un sistema operativo Android. A las páginas a través del Google Play puedes bueno, no solamente el Google Play, son páginas web, puedes ingresar, ajá, y puedes inclusive meter tu currículum, tu currículum o tu perfil profesional o tu ridículum en el o caso tu ridículum. Sí, sí. Y la última es uno que se llama Indeed Jobs, que básicamente estos ya tienen sus países definidos, probablemente Honduras este, porque son países como España, México, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica. Entonces, aquí en este sitio no mencionan Honduras, pero muy probablemente esté metido en esto. Este sitio va actualizando básicamente en tiempo real las ofertas cuando van saliendo. O sea, las empresas que trabajan con ellos. Las empresas que trabajan con ellos, si hace 5 minutos salió una oferta y una empresa que está con ellos, inmediatamente te mandan la alerta a tu celular por email o como vos la tengas configurada. Entonces, básicamente, Indeed Jobs es algo que te está mandando las ofertas laborales en tiempo real. Entonces, este se mira sumamente interesante. ¿Qué porcentaje es este? De 4.4. O sea, es un poquito más bajo que el anterior, pero... Pero se mantiene... Bien, pero si es gratuita, ¿qué es lo que gana...? Publicidad. O sea, recordá que cada vez que... el negocio de internet es que si vos tenés una página que, ajá, te dicen que es gratuita, si vos te fijas alrededor hay un montón como de anuncitos. Sí. Entonces vos cada vez que le das clic a esa página, esos anuncitos te están mandando dinero a vos como dueño de la página web. Son centavos, pero esos centavos se terminan convirtiendo en cantidades industriales de dinero. Entonces este tipo de páginas viven de la publicidad que ellos tienen. Ya. Ah, mira, no sabía. Es que, sí, bueno, pero para la gente que descarga el podcast y todo eso en Argentina o nos escucha en otro país, estas noticias también les va a caer como nivel. Claro, y básicamente recuerden que si bien es cierto, existen agencias de colocación de empleos en el mundo real, o sea, gente que tiene oficina y todo y que tal vez no tenga portal web, pero muchas veces esa gente lo que te termina cobrando es la comisión de tu primer sueldo, claro, que te inscribas, etcétera. Y este tipo de lugares te ayudan a que no solamente tengas la posibilidad de una agencia de empleos, sino que también tengas diversas posibilidades para que andes moviendo tu perfil profesional y que lo más rápido posible te salga un trabajo, pues que al final es lo que todos necesitamos. Bueno, señores, vamos con algo de música. Ya saben, si ustedes quieren información sobre el podcast y todo eso, pueden llamar al 3190-4395 a C4 Producciones para que ustedes tengan también en el mundo un podcast y así lo puedan descargar. Ya venimos con más aquí a La Consola.